Cuarteto de Juan Díaz con la voz de Judith Nederman. Del álbum Juan Díaz, We Sing Wayne Shorter, el compositor y saxofonista. Native Dancer y la formación es Weather Report y el segundo quinteto de Miles, por este orden. para adentrarse en esta nueva probatura, la segunda del pianista Joan Díaz, bajo el enunciado de We Sing, hay que contar con estos tres referentes. El álbum que les estoy presentando ahora resume en algunos aspectos otras influencias imborrables en el pianísimo de Joan Díaz, la figura de Bill Evans. Pero es sobre todo un proyecto coral con individualidades brillantes y una idea de fondo que se desarrolla de manera orgánica. La música como pretexto, pero también como objetivo por sí misma. El cuarteto de Joan Díaz lo integran Joan Díaz al piano, los arreglos son de él también, Gabriela Margant al tenor y al soprano, Pau Lligadas, al contrabajo, Ramón Ángel Rey a la batería y algunos arreglos también, y a la voz Judith Neverman. Comenzamos con el tema Pinocchio del álbum Nefertiti de 1967, donde voz y contrabajo emulan los unísonos de tenor y trompeta del original. Este ha sido el primer tema de este álbum de Joan Díaz, We Sing When Short. A continuación vamos a escuchar un tema del excelente álbum del año 1974, Native Dancer. En la pieza que escucharemos, Beauty and the Beast, La Bella y la Bestia, servirá para descubrir, para quien no lo conozca, el solo que hace el señor Gabriel Amargant, saxofonista, yo podría decir el más destacado de su generación, así como la habilidad discursiva de Pau Lligadas al contrabajo en un solo marcadamente bluesy. Ramón Ángel Rey a la batería y la voz de Judith Neverman. Beauty and the Beast. Noctámbulas, buena tarde. and the Beast, La Bella y la Bestia, de el álbum Native Dancer del señor Wayne Shorter. Joan Díaz y su cuarteto le rinden un homenaje a este saxofonista y compositor. Está incluido en el álbum We Sing Wayne Shorter, la voz de Judith Nederman. Ahora vamos a retroceder al año 1965, año de aparición de un álbum para mí de aquellos álbumes que hay que tener en la fonoteca, Speak No Evil, que incluía la primera versión del tema Infant Eyes, los ojos de infante, ojos de niña, dedicado a su hija de 14 años, muerta en un accidente aéreo en el cual también murió su esposa Ana María. Cada nueva versión de este clásico, conmovedor y lleno de una espiritualidad que Shorter ha sabido desarrollar a lo largo de los años, dentro y fuera de los escenarios. Este tema se convierte en un trasiego para el oyente. Aquí lo tenemos con el cuarteto de Joan Díaz y la voz de Judith Nederman. There's no poet beneath the skies. The voice will never rise. They could see. Sky. Infante, ojos de niña. Un tema original de Wayne Shorter, la música, la letra de Doug Karen, interpretado por el cuarteto de Joan Díaz y la voz de Judith Nederman. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Estos acordes que suenan son en cierto modo familiares porque este disco ya lo hemos presentado aquí en Contrabando FM y concretamente en este programa. Buenas tardes, Noctambus. Tenemos a su creador, al menos en la parte musical, quien escribió la música e hizo los arreglos, junto a los músicos formó una orquesta en la cual él también toca, el guitarrista, y la dirige. Me refiero al señor Vicenç Martín. Vicenç, buena tarde, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Yo estoy encantado de estar aquí hablando contigo. Sí, qué pena no tenerte aquí en el estudio, pero bueno, de todas maneras, es un placer charlar contigo, y además te voy a ver muy pronto, te veré este miércoles 20... Sí, espero. 20, yo estaré allí, ¿eh? Este miércoles 23 de abril, ya que presentas el disco en un especial San Jordi en una sala de Barcelona. Pues a ver, cuéntame un poquito qué es lo que va a ocurrir este jueves. Pues me hacía ilusión 23. Que fuera día de San Jordi, porque el disco no deja de ser una especie de matrimonio entre literatura, poesía y música, porque lo que son poesías, un poeta catalán importante del siglo XX, Josep Carner, que hemos, o sea, que todo el libro de poesía que él llama Los Frits Sabrosos, Las Fritas Sabrosas, y entonces claro, el día San Jordi, que es día de la literatura, día de la rosa, del libro, poder enseñar esta música, pues me hacía especial ilusión, y en el Jamboree, porque es un sitio que yo le tengo un aprecio especial, como uno de los grandes clubs de jazz de aquí de Cataluña, y entonces la gente lo que podrá disfrutar es de esta música en directo, además con la formación completa de Big Band. La música está escrita para Big Band y a veces la hemos interpretado y tú nos has visto en un grupo reducido, solo exacto, el quinteto. Exacto. Pero estaremos en el Jamboree con la Big Band entera, con todos los cracks que hay en esa Big Band, de David Pastor, Gabriel Amargán, Ramón Ángel Rey, que estaban sonando ahora en el disco anterior de Joan Díaz, de Joan estarán Díaz. Ahí conmigo. También y estaba Amargante, ¿eh? Estaba Amargante, sí. Marcelí Bayer, Alejandro Di Constanzo. Sí, es una Dream Big Band, porque es para mí es un sueño el decidir hacer una Big Band, que es lo que más me gusta y me encanta escribir para Big Band, y escoger los músicos que me apetecía, y entonces escribir música pensando en ellos y que estos músicos digan, ah, pues sí, quiero tocar tu música. Ya sé que no va a haber mucho trabajo, sé que no va a haber dinero, pero quiero tocar tu música. Entonces para mí es un regalo y por eso le llamo Dream Big Band y estarán todos allí en el Jamboree el miércoles. Una pregunta, Vicenza, antes de seguir, que te preguntaré alguna otra cosita o que te dejaré que tú me expliques lo que quieras. De los músicos que participan este miércoles en este concierto doble, hay que decir que son dos pases, uno a las 20 horas y el otro a las 22, en la sala Jamboree de Barcelona, aquí en la Plaza Real, muy cerquita del estudio de Contrabanda. ¿Los músicos que participan son los mismos del disco? ¿Hay una gran mayoría de ellos? ¿Cómo va la historia? Son los músicos del disco, ¿ah? La formación titular. Son los músicos. En el disco sí que hay algunos músicos que hacen alguna sustitución por problemas de agenda y graban. ¿Ya? Alguno graba algún tema, pero es la banda titular de la grabación del disco y de lo que es la Dream Big Band. Fantástico. A veces siempre pasa que por temas de agenda siempre encuentras que alguien no puede, pero ya tengo unos sustitutos también fantásticos que ya han venido a tocar otras veces y es confianza total, pero el miércoles por agenda todo uh-huh. está saliendo muy redondo. Y ya, perfecto, entonces alergias primaverales o gripes de última hora, estará la banda titular al completo. Es como jugar al Barça con Messi, con Xavi, Iniesta y con todos los grandes. Oye, a propósito, y haciendo un pequeño paréntesis, has mencionado las alergias. Porque claro, nosotros aquí en el hemisferio norte estamos en primavera, por allí abajo en Chile, en el hemisferio sur están en otoño. Y justamente yo soy un poco propenso a las alergias. Oh, y en este momento tengo una alergia que va entre la nariz y la garganta. Ya me ocurrió al inicio del programa cuando lo estaba presentando, que de repente se te pone ahí como una especie de nudo, ¿no? Y es el polen seguramente que anda por ahí flotando en el aire y se te mete en la nariz y en la garganta. Pero bueno. Además que ha habido días de viento y días de exacto. lluvia que aún hace más propenso a las alergias, por lo que tengo entendido, porque hay más polen. Exacto, hay más polen. Por ahí. Así que si alguien se pasa rápido, sí, bueno, un par de meses. Bueno, pues entonces si alguien nota así que tengo la voz un poco extraña o que se me rompe de repente, es producto de la alergia. Bueno, Vicenç Martín y la Dream Big Band y una voz excepcional. Sí. ¿Quién es? Descúbrelo tú. Gemma Brié. Que es una de las personas. Sin ella ese proyecto hubiera sido diferente. Cuando empecé a escribir la música, yo ya hablé con ella y toda la música la hice pensando que lo iba a cantar ella. Yeah. Y quedaba con ella, todo, tonalidades, melodías, todo. Porque una versatilidad. Aquí es una música muy diferente. O sea, la gente que espere oír una big band tradicional americana no lo va a encontrar. No, no es aquello estamos tipo. Estamos hablando de poesía catalana, música mediterránea, de manera que es un tratamiento de Big Band muy diferente al tradicional, y entonces necesitaba a alguien que no se acercara uh-huh. a esta música desde un punto de vista de estándar del jazz. Yeah. Y entonces la Gemma tiene esta versatilidad para poderse acercar desde un punto de vista más mediterráneo. Uh-huh. Claro, entonces que la gente de entrada, los que no conozcan tu trabajo, porque de esto hay un disco, además un disco precioso que es un sí. disco libro, como decías tú, por eso que viene también para la y fiesta me esforcé en que la gente pudiera tener no solo la música, sino también el libro con todas las poesías. Con todas las también, poesías. Porque siempre tengo el punto de vista cuando hago un disco que la gente que compra el disco se lleve algo más. Que el objeto físico sea bonito. Claro, es un valor añadido. Fotografías, en ese caso la poesía, se intentó. Voy a subir un pelín la música de uno de los temas, de uno de los temas, que es el tema número 7 del disco, que es Agave y las castañas. Y aquí podrán degustar la voz de Gemma. Después que terminemos la conversación por teléfono, ya dejaré temas completos porque no me gusta cortar los temas. Pero yo quiero que la gente escuche y puedan tener una aproximación directa a cómo va a sonar esta Big Band el próximo miércoles. La flama vol parlar-li com piadosa fa. aquella vista bona, tan dolça de mirar. Voz de Gemma Abdía. Qué magnífica cantante Gemma, ¿eh? Mm. Así que, oye, esto es interesante. Esta poesía, tengo que explicarlo, es una poesía explica. Que habla de una persona mayor que se ha quedado sola, ha vivido sola, es como la historia de una persona que se quedó vinculada a sus padres y mientras sus hermanas se iban de casa, ella se quedó en casa cuidando a sus padres ya han muerto, y se queda en la parte última de su vida como reflexionando sobre realmente si ha valido la pena. Entonces está esto, perdiendo ya la vida y planteándose si hizo todo lo correcto y vivió como ella hubiera querido, y esto es fantástico porque están... este punto de tristeza y todo eso lo explican unos pocos versos, y me acuerdo cuando hacía la música que de repente yo unos días me sentía como triste, y yo no soy propenso a estar ni melancólico ni triste, y de repente un día por la noche trabajando en el tema, pues fue decir, ostras, ya sé por qué soy triste, es que me había metido tanto en el papel de Agave que estaba como interiorizando mucho la emoción de la poesía. Por favor, desentraña el misterio, porque habrá gente que no lo entiende, incluido yo. Agave y las castañas sabemos qué son, pero Agave, ¿quién es Agave? Agave es el personaje de la poesía en Josep Carner, también porque era el nocentismo, y el nocentismo en ese periodo intentaban recuperar todos los patrones artísticos y estéticos griegos. Entonces todos los personajes tienen nombres vinculados a formas griegas: Pandara, Alidel, Amón, todo suena así, muy de cultura griega. Y entonces Agave es este personaje, de esta persona que está ya en los últimos días de su vida, con toda la tristeza de una muerte cercana. Bueno, entonces recordemos la fecha y lugar del concierto, Vicenç, por favor. Pues es este miércoles, día de San Jordi, en el Jamboree, que es Plaza Real, uno de los sitios más bonitos que tiene Barcelona. En doble pase, a las 8 y a las 10, y además, día de San Jordi, quien sea de Barcelona o de Cataluña lo conozca, y si alguien está por aquí, esto está al lado de las Ramblas, y el día de San Jordi es una fiesta impresionante donde todas las Ramblas se llenan de paradas de libros, de paradas de rosas, y entonces la tradición es regalar un libro y una rosa a la persona querida, de manera que la gente este miércoles podrá estar por la tarde paseando por la Rambla y acabar ese paseo en el Jamboree escuchando un poco de poesía y de música. Fantástico, espero que se llene aquello y que apenas se pueda uno mover dentro del Jamboree, con cierta comodidad evidentemente, pero que me encantaría que la gente respondiera y así poder disfrutar de este disco. Vicenç, también, porque además cuesta mucho, no deja de ser una big band, tal como está el mundo funciona ahora, estructuras de 15 personas en un escenario cuesta mucho. La gente debe saber que habrá más oportunidades. En septiembre estaremos también en otro sitio de Barcelona, ya seguro, pero cuesta mucho el poder enseñar esta música en directo. Ya. Una cosa, Vicenç, la gente que nos está escuchando ahora, o que nos escuchen después en el podcast desde, qué sé yo, cualquier sitio, porque tú ya sabes que el programa se repite en Valparaíso, en la Radio Neta, y después en Radio Almaina en Granada, y también desde hace un par de meses en Torelló, en Radio Arc. Si estuviesen interesados en comprar el disco, ¿cómo pueden hacerse con él? Es muy fácil. Tienen que entrar en la web de Temps Record. Temps Record, TEMPSRCORD. Sí. .com o .cat. Ahora sí que no podría decirte si es .com o .cat. Y entonces allí tendrán acceso a todo el a todo lo que es el catálogo de Temps Record, yeah. Y allí hay acceso a la compra del disco en online. Perfecto. O si no, también que entren a tu... También buscando tanto Vicenç Martín, como en la página, que hay una página Vicenç Martín Dream Big Band desde yeah. la orquesta, allí también encontrará el link de cómo poder conseguir el disco. Es lo de Temps Record, es .cat. .cat. Sí. Pues en temsrecord.cat, además creo recordar que está en la pantalla, en la página principal, ya está como uno de los discos destacados. Fantástico. Bueno, Vicenç, nos vemos el miércoles en el Jamboree. Pues eso espero, a ti y a toda la gente que tenga ganas de disfrutar de un poco esto, de literatura, poesía y música. Yo creo que será muy bonito. Te agradezco estos minutitos de charla, siempre es agradable hablar contigo. Yo te lo agradezco a ti porque me encanta explicar y hablar de la música que hago, y me encanta hablar contigo, sea de música o de filosofía o de, igualmente. O de religión o de lo que sea. Religión, la que hemos montado en Facebook. Ya he visto alguna cosa, algo he visto. Algo has visto, bueno. Mira, antes de marcharte digo lo que voy a hacer escuchar, que ya te decía que esto sí la gente lo escuchará entero, porque no me gusta cortar temas. Y en primer lugar, un poema que lo lee Gemma, que es La espera Juvenetas. No es Gemma. Los recitados. Ah, porque ya me ya me parecía cuando lo escuché que la voz no era de ella. Mira, no. Qué bien que lo haya dicho. Cuéntame. Los recitados los hace Mariona Blanc, que es una actriz que incluso trabajó, es actriz y cantante. Yeah. Y con Gemma estuvo trabajando un poco el aspecto interpretativo, porque, claro, una cosa es cantar un All of Me, un estándar del jazz, un I Got You Under the Skin, yeah. que cantas con un parámetro que ya tienes de música americana, yeah. y que a veces puedes hasta cierto punto ignorar la letra, concentrarte simplemente en el sonido, pero aquí hay una interpretación emocional tan bestia que Gemma tenía que ser un poco actriz, además de cantante. Uh-huh. Y entonces Mariona estuvo trabajando con ella cómo podía meterse dentro de las poesías y poner esa carga emocional que pide la poesía. Y entonces a Mariona le pedí que hiciera los recitados. O sea, claro, el libro de poesía son 18 poemas, todos en un disco cantados no hubieran entrado, claro. Entonces decidí hacer 11 cantados y 7 recitados. Uh-huh. Y esos recitados están con un ambiente musical un poco acorde a la narración de la poesía. Vale, recitados encargó Mariona. Fantástico. Qué bien que hayas aclarado ese punto, porque mientras estaba seleccionando los temas, puse este y me pareció, dije, la Gemma no tiene esta voz, y como esto fue unos minutos antes de comenzar el programa, no me metí en el libro a verlo. Busqué alguna persona y que tuviera un timbre de voz que, siendo diferente, fuera coherente. Yeah. Porque me acuerdo una persona, oyéndolo, me dijo, hombre, ¿y por qué no buscaste una persona, un hombre que hiciera para crear contraste? Yeah. Y no. Lo que buscaba es alguna persona, no con intención de crear confusión, que quedara claro que no era Gemma, pero que tímbricamente los poemas recitados fueran muy similares a como eran los cantados. Perfecto. Pues Mariona, por timbre de voz, por todo, fue la persona ideal para hacer esto. Fabuloso. Las peras juvenetas. Claro, son las peras, claro, juvenetas, si lo traducimos literalmente, es jovencitas. Jovencitas, porque aquí los personajes que hay detrás de la poesía son unas niñas que están recogiendo peras. Vale. Muy bien. Niña, entonces se refiere a esto, unas peras recién recogidas y que las está recogiendo una chica joven. Niña. Y después voy a hacer escuchar inmediatamente, porque iba enlazado, las figas matinales. Las figas es una de mis poesías preferidas. Mira, porque es todo lo contrario a Agave y las castañas. En Agave era una persona que ya sabe que está a camino de sus últimos días, pero no ha tenido la vida que quería. Uh-huh. Y en cambio aquí Neera, que es la persona de las figas, está súper feliz con la vida que ha tenido. Uh-huh. Y se dedica los días a disfrutar de su jardín comiendo figas, comiendo higos.

que flama. I ara prenc una figa, ara prenc un glopet. I ara prenc una figa, ara prenc un glopet. Les figues matinals. La Dream Band de Vicenç Martín con la voz de Gemma Ardia. De este disco, libro maravilloso, El Fruits Saborosos. Los frutos sabrosos. Estará este miércoles 23 en dos pases, a las 20 y a las 22 horas, en la Sala Jamboree de Barcelona. No se lo pierdan. Noctambuls, buena tarde, o buena nit, o buen día, depende dónde y a qué horas nos escuchen. Puede ser Barcelona, puede ser Valparaíso en la Radio Neta, puede ser Granada en Andalucía, en Radio Almaina, o en Torillo, Radio Arc, 103.5. Le voy a hacer escuchar otro tema de este disco de Vicenç Martín, la Dream Band y Gemma Ardia. El siguiente tema se titula Les Prunes d'Or, las ciruelas de oro. Dream Band, the Dream Big Band de Vicenç Martín y la voz de Gemma Ardia. Los poemas son de Josep Carner y la música y los arreglos de Vicenç Martín. Terra s'aclivella, la blaia seu a l'ombra de la primera vella. Renuen delitoses en dins les prunes d'or. Oh, cos de glaia bru com sa onada fruita, cimat de cavallera com d'una nit mortal. Els llavis salivaden per a la dolça lluita i tenen els ulls un caire brillant com de punyal. Les prunes d'or a glaia reullen tanta. Són en una illa verda, cenyida de caró. En el redós a penes hi ha presses torbadores. Uns dragadís de mates, l'insecte amb unió. una flama frisosa i la calitja parla d'una terrible fosa. L'agost com a rebol té una set que aixuga el seny, la parla. Superbament s'aixeca demanant el seu descans i enfonsa en la prunera les covejoses mans. I enlaira tot el rostre com si volgués besar-la. I l'arbre que em bulleu serveix d'oferir-nos l'or, la mel d'algun pecat. S'estremeix un moment de la ferocitat del gran perfum impúdic i de les dents blanques, les prunes d'or. Agaia, pruna d'or. Agaia, pruna d'or. La voz de Gemma Adrià y la música de Vicenç Martín, que escribió para esta magnífica orquesta, la Dream Big Band. Se presentan este día 23, miércoles 23 de abril en la Sala Jamboree de Barcelona. Dos pases, a las 20 y a las 22 horas. Noctambules, noctambules, bona tarda. Qué cambio, ¿no? De la música de Vicenç con Gemma Brié a esta música latina, este Latin Jazz. Y que ya que estamos hablando de Big Bands y hablamos del Jamboree, al jueves, es decir, el día siguiente, el jueves 24, y como cada último jueves de mes, en la Sala Jamboree se presenta The Jamboree Big Latin Band, dirigida desde el piano por el señor Ramón Escalé. También dos pases, uno a las 20 horas y otro a las 22. No se lo pierdan. Dos Big Band fabulosas. La primera, la Dream Band de Vicenç Martín, el miércoles 23 con Gemma Brié, y el jueves 24 de Jamboree Big Latin Band. este jueves 24 de abril a las 20 a las 22 horas de Jamboree Big Latin Band. Noctámbulas, buenas tardes. Hemos pasado ya el ecuador del programa, llevamos una hora y cuatro minutos, casi cinco de programa entre el cuarteto de Joan Díaz y la voz de Judith Lederman y la Dream Band, de Dream Big Band de Vicenç Martín Coche Madrid, y ahora la Jamboree Big Latin Band. Vamos a cambiar de estilo musical, de textura musical, y les voy a hacer escuchar como mínimo un par de temas o tres de un, y permítanme ocupar estos términos, exquisito. Sutil. Hay una palabra que la tenía en la cabeza y se me fue. También podemos decir sofisticado, ¿no? Sonido de el saxofonista Johnny Hodges, acompañado por la orquesta del señor Billy Strayhorn. Billy Strayhorn, pianista y compositor y arreglista, que estuvo muchos años al lado de Duke Ellington, inclusive en algunos conciertos de esos maratonianos que tenía la orquesta Billy Strayhorn, para que Duke se tomara un descanso, él se ponía al piano. Y este exquisito disco, porque realmente ya lo verán, es una delicia, esa es otra de las palabras que quería ocupar, delicia de disco, pues es un gustazo escucharlo. Johnny Hodges al saxo y la orquesta de Billy Strayhorn. Les voy a hacer escuchar en primer lugar un tema de Duke Ellington y de Strayhorn. Your love has faded. Tu amor se ha esfumado. Noctámbulas. Noctámbulos. Buenas tardes. el señor Billy Strayhorn. Ya les dije que esto iba a ser una verdadera delicia y un placer de escuchar. El tema Your Love Has Faded, original de Duke Ellington y de Billy Strayhorn. El siguiente tema que les quiero hacer escuchar de este disco es una composición ahora de Duke Ellington y Johnny Hodges. Su título, Gyps Blues. Johnny Hodges y la orquesta de Billy Strayhorn. Ellington y Johnny Hodges. ¿Cómo sonaba esa orquesta y cómo sonaba el señor Johnny Hodges? Y lo podremos comprobar en el siguiente tema. Podría estar toda la tarde escuchando este sonido, es agradable, es relajante, te hace realmente meterte dentro de lo que te están contando, instrumentalmente hablando, musicalmente hablando. Hemos escuchado hasta el momento dos temas, uno de Duke Ellington y Strayhorn, el segundo de Ellington y Johnny Hodges, y ahora es una composición original de Johnny Hodges. Juice aplenty. Johnny Hodges y la orquesta de el señor Billy Strayhorn. Bien, y bueno, iba a cambiar de música, les iba a hacer escuchar otra cosa, pero antes, no quiero perder el hilo. Volvemos a ese toque casi sensual, diría yo, que tiene el señor Johnny Hodges. Lo vamos a escuchar en un tema de Hoggy Carmichael. Es una preciosa balada. A ver qué tratamiento le da Johnny en esta versión. Stardust, polvo de estrellas. Thank you. Estrellas, la orquesta de Billy Strayhorn y el saxofonista Johnny Hodges. Noctámbulas, noctámbulas, buena tarde. Esto es Contrabanda FM y esta es una cita, nuestra cita, con el jazz, el blues y el rhythm and blues cada lunes. Iba a decir martes, martes es un monte de músicas. Todos los lunes, de 4 a 6 de la tarde. El programa se repite el miércoles, ahora sí en horario noctámbulo, de 1 a 3 de la madrugada. En Valparaíso, Chile, la radio neta, 88.9 FM. Y la web, www.laradioneta.cl. En el puerto, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. En Granada, Andalucía, 107.1, frecuencia modulada, Radio Almaina, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Aparte del 107.1, la pueden seguir con su página web, radioalmaina.com. www.radiolibre.org. Radio Arc 103.5 Torelló. Y la web. La web. www.arrc.cat. Radio Arc. Sábados a partir de las 21 horas. Sonando ahora es el piano del señor Tino Rubino, pianista italiano. Y lo que va a sonar ahora es la trompeta del señor Paolo Fresco. En lo que estamos escuchando ahora, que es un tema que he sacado de YouTube, es el trío de Tino Rubino con Paolo Fresco. Esto es del Taormina Jazz Festival del año 2012. Y el sábado, este sábado 26, se presentan a dúo, solo a dúo, el pianista Tino Rubino y Paolo Fresco. Sábado 26, dos pases, 22, a las 20 horas y a las 22. En el Jamboree, aquí en la Plaza Real de Barcelona. Ahora sí que cambiamos de música y vamos a escuchar un álbum que el pianista, bajista y cantante en los últimos tiempos Avishai Cohen sacó con el nombre de Aurora. El álbum es del año 2008. Avishai Cohen, ya les digo, toca el piano, el contrabajo, el bajo eléctrico y canta. No en todos los temas, pero canta. Le acompañan Karen Malka a los saxos, no, también a las voces. Amos Hoffman al oud o laúd, Lionel Belmondo a la flauta, Stefan Belmondo a la trompeta y al flügel, Shai Maestro al piano y al órgano Wurlitzer, y Itamar Doari a la percusión. Esto se grabó concretamente entre seguramente dos días diferentes, el 12 de octubre del 2008 y el 12 de diciembre del 2008 en los estudios de Meudon en Francia. Escucharemos en primer lugar una pieza cortita, no llega al minuto, que es un interludio en C minor, y a continuación el tema titulado Hatzipur, Avishai Cohen. En buenas tardes, nos estamos. הציפור הנחמדת מארצות החום אל חלוני אל קולך כי ערב מנפשי קלעת בחורף באוז וחמאוני אל קולך כי ערב מנפשי קלעת בחורף באוז וחמאוני זמרי ספרי ציפורי היקרה מארץ מרחקים נפלאות הגם שם בארץ החמה יפה תרבה נהרות התלאות הגם שם בארץ החמה יפה תרבה נהרות התלאות הירד כפנינים הטל על הרחרמון עם ירד ואיפול קדמאות ומה שלום הירדן ומימה ובירים ושלום כל הערים הגבעות ומה שלום הירדן ומימה ובירים ושלום כל הערים הגבעות והחיה עובדים הזורים בדימה הקצרו ברינה אומר מי ייתן לי עבר ואהבתי על ארץ בינץ השקד את אומר מי ייתן לי עבר ואהבתי על ארץ בינץ השקד כבר קלו הדמעות, כבר קלו הקיצים ולא הקיץ הקץ על יגוני שלום רב שוב איך ציפורי היקרה צהלין הקולך ברוני שוב איך ציפורי היקרה el señor Avishai Cohen y su grupo del álbum Aurora. Avishai nació un 20 de abril, es decir, ayer era su cumpleaños, en un kibutz, en el kibutz Kabri, en Israel. Contrabajista, como le decía, compositor, cantante y arreglista israelí de jazz. No hay que confundirse, hay un trompetista también con el mismo nombre, Avishai Cohen. Se preguntarían en qué idioma estaba cantando. Pues cantaba en hebreo. Avishai comenzó tocando el piano a los 9 años, pero cambió el bajo eléctrico. Cambió al bajo eléctrico a los 14 años, inspirados, claro, por quién iba a ser, Jaco Pastorius. Tras tocar 2 años en una banda del ejército durante su servicio militar obligatorio, tomó clases de bajo con Mijael Kinghoffa. 2 años después se trasladó a Nueva York para tomar contacto con otros músicos de jazz. En los primeros tiempos de su estancia neoyorquina, trabajó en la construcción mientras tocaba en el metro y en las calles. Estudió música en The New School for Music y tocó con algunas bandas de jazz latino, lo que facilitó que Danilo Pérez lo llamara para formar parte de su trío. Tras un largo periodo tocando en pequeños clubs, Cohen recibió la llamada de Chick Corea y obtuvo un contrato de grabación. En 1996 se convirtió en miembro del sexteto de Chick Corea y publicó su primer álbum en el sello de este, Stretch. Cohen permaneció con Corea hasta el 2003, cuando creó su propio sello. Desde entonces toca con su propio grupo, Avishai Cohen Trio, con Mark Gillian en la batería y su compatriota Shai Maestro al piano. En algunas grabaciones empleaba el grupo con instrumentos de viento, como es el caso de este disco Aurora. Siguiente tema que escucharemos, Alon Basta, Avishai Cohen, de su álbum Aurora. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Oh. Alon Basela, Avishai Cohen, su grupo, a la voz, él al piano, al contrabajo, la voz, y en este caso también le acompañaba Karen Malk, cantando ambos en hebreo. Avishai Cohen, músico israelí, nació, les decía, el 20 de abril de 1970. Y actualmente ha cumplido 40 y... estamos en el 1444 años. En un kibbutz, en el kibbutz Kabri, en Israel. También, aparte del hebreo, ahí se habla un montón de idiomas porque los judíos tienen procedentes de diferentes sitios. Ucranianos, polacos, alemanes, inglés, de todo el mundo, también de Latinoamérica, especialmente judíos argentinos. Y entonces, claro, todos tienen que pasar por la, digamos, como ocurre también aquí con el catalán, un proceso de normalización lingüística que pasa por aprender obligatoriamente hebreo si te quieres quedar allí y si quieres tener una residencia permanente y hacerte ciudadano ya, ciudadano israelí, ya no te digo nada. Hay que hablarlo. Se habla también el hebreo como idioma oficial. También los judíos del este, ellos tenían su propio idioma de comunicación entre todos los judíos del este, que era el yiddish, y los judíos que salieron a la diáspora desde España, ellos hablaban sefardí o ladino. Sefardí quiere decir simplemente español en el idioma de los judíos españoles. Y Avishai Cohen no podía dejar de cantar una canción en sefardí. Morenica, que es como morenita, pero como se dice en sefardí, que es nada más ni nada menos que el español que se hablaba hace más de 500 años, cuando los judíos fueron expulsados de España y que han conservado hasta el día de hoy. Avishai Cohen, Morenica. Morenica mi meia aman. graciosi que sos. Tu morena, yo gracioso, y yo os pretos tú. Shai Cohen de su álbum Aurora. Y estamos ya en los minutos finales del programa y vamos a terminar con otro tema de este álbum. Iba a poner, sí, escucharemos ese, Leo Lam de Avishai Cohen y su grupo, es el número 4 de este disco, Aurora. Noctámbulas, buena tarde. שסוד האדם כעוצמת השמש כעומק הים לא ידע לעולם לא ידע לעולם כי לעולם לא ידע לעולם מהו סוד הנפש וסוד האדם כעוצמת השמש כעומק הים לא ידע לעולם לא ידע לעולם זה היה אבישי כהן Y este último tema que les hice escuchar era Leo Lam de su álbum Aurora del año 2008. Noctámbulas, buenas tardes. Hemos llegado al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Un programa que se repite el miércoles, ahora sí, un horario noctámbulo de 1 a 3 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 107.1. Eso es Radio Almaina. Con tantas radios que repito los programas, ya me lío. La Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Y programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Ahora sí, Radio Almaina 107.1, Granada, Andalucía. En Granada los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la tarde. Y en Torelló 103.5, frecuencia modulada, Radio Arc, www.arrc.cat. En Torelló los sábados a partir de las 21 horas. Noctámbulas, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por sintonizar, por estar allí fieles a la emisión. No olviden el mail, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Noctámbulas, buenas tardes. Buen día, buenos días, buenas noches en el puerto o donde sea que nos escuchen porque con el podcast la decisión es vuestra de escuchar el programa donde quieran, cuando quieran y a la hora que quieran. Nada más, hasta la próxima.